Este es el problema. Todas las cosas a veces debajo del sol pueden marearnos. ¿Es malo tener cosas? No, no es malo tener cosas. Es bueno tener. Y hay que tener. ¿Quién no quisiera tener? Yo quisiera renovar mi vehículo. Yo quisiera no tener la salud quebrantada de mi esposa. Me gustaría ella estar robusta, que tuviera todo, pero todavía tengo que... No lo quisiera. Pero tengo que encomendarme al Señor, tengo que hacerlo a través del Señor. Que si lo hago en sentido humano, sencillamente, ¿sabe qué más? Pía, por favor, déjeme tranquilo. Ya estoy cansado con tus quejas, ya. Si quieres hacer la comida, si no, no, mire, si queda acá todo, no, no. Yo me mando a cambiar y, a ver, hermano Beto, por favor, levante. Y él me decía al tiro, venga para acá, mi hermano. Y no puedo hacerlo. Se fijen, hermano. Todo debajo del sol, cuando se trata de debajo del sol, sencillamente es sentido humano. Sentido humano. Eso, cualquier cosa puede ocurrir. Allí en el trabajo, allí en las clases, en el estudio, allí en el hogar, en la iglesia, el mismo caso. Muchas veces podemos ocupar ciertas posiciones, y esas posiciones muchas veces como que nos elevan. Como que Lehman, como el general Amán, que fue invitado por la reina Esther. ¿Saben esa historia? Él era leproso. El rey Amán le dijo, ¿sabe? Le dijo a la esposa, no invito a nadie más la reina Esther, sino solo a mí, este pechito, su marido, pues. Fíjense, muchas veces podemos envanecernos debajo del sol y eso no sirve. Yo me alegro mucho porque hoy día estoy en compañía de mi hermano. Él por trabajo, por labores profesionales, está por aquí en Santiago, ¿no? Sí, sí. No me excuses después en la casa, Samuel. Y todo en sentido humano, pero sigamos adelante. Sentido humano, cuando hay sentido humano, sencillamente ya hay más amor en las cosas que nosotros tenemos. Se habla de mi casa, se habla de mi auto, se habla de mi dinero, se habla de mí, de muchas cosas que es mí. Eso debajo del sol. Claro que es suyo. Claro que es suyo. Pero ¿cuál es la razón del énfasis? Sencillamente porque el corazón, toda nuestra fuerza está ahí. Entonces no tenemos capacidad más para mirar más adelante. Y de ello, evidentemente, para un cristiano no hay crecimiento. No hay crecimiento. Esto es lo que tenemos que ver. Entonces, ahora, ¿qué otra cosa más hay? Amor al terreno, hay frialdad, hay orgullo, hay muchas otras cosas que ustedes mismos podían ver. Así que el día que yo a usted yo pase al lado y un menosprecio que se yo es porque sencillamente estoy en este asunto que es carnal, netamente carnal. Pero más adelante vamos a ver lo que él dice, ¿no? Ahora, hay un hombre, Pablo, todo conoce al Pablo, era compañero, su compañero Demas. ¿Qué es lo que pasó con Demas? Demas sencillamente quedó mitad del camino. Y él, Pablo, tiene que decir, Demas me ha abandonado, me ha desamparado, amando este mundo, todas las cosas que están en el mundo. Es decir, todo debajo del sol. Si alguno de ustedes alguna vez en el invierno ha ido al extranjero y ha tenido que volar sobre 10.000 pies de altura, alguien lo ha hecho, yo he tenido ese privilegio y le voy a decir qué es lo que se siente, ¿no? Y saben que en el invierno el cielo siempre es azul. Muchas gracias, porque no trajo Coca-Cola. Mi hermana, no haga caso a los viejitos. ¿Sabe que uno cuando en el invierno usted ve, no ve nada, ni una cosa? Pero el cielo es limpio y azul. Ve nubes. Y cuando tenga que aterrizar, tiene que traspasar esa nube, esas tormentas, una serie de cosas. ¿Y sabe lo que eso significa? Debajo del sol, ¿no? Está toda esa lluvia, toda esa penumbra. Pero el cielo está ahí. El cielo está limpio. Entonces, basta con mirar arriba. Hay que mirar, hay que ver. Por eso habla, él habla no sé cuántas veces aquí, dice, debajo del sol, debajo del sol. Yo tuve, no negué nada para mí. Tuve los mejores manjares, las mejores comidas, la mejor casa. Yo tuve todas las relaciones que uno puede tener, pero debajo del sol. Debajo del sol. Ahora en la historia, evidentemente, que nunca lo vamos a encontrar, yo todavía no lo encuentro, qué fue lo que pasó para con él, ¿no? Él, por todas las esposas que tenía, ¿no? Lamentablemente, la historia de él, y la Biblia es bastante clara, y dice lo siguiente, que él se equivocó, ¿no? Dejando toda la costumbre, fue a los asuntos paganos, lamentablemente. ¿Y cuál es, por qué fue eso? Fue como consecuencia, ¿no? Como consecuencia, amar más las cosas que nosotros tengamos. Y eso no es bueno. No es bueno. Las cosas que tenemos, ¿saben una cosa? Sencillamente somos mayordomos de ellas. Saber, tenemos que saber lo que somos. Mayordomo de una cosa que tenemos. Yo soy papá de dos hijos, ambos son profesionales. Son mis hijos, pero ellos viven afuera. Tengo dos nietos, son mis nietos, pero ellos también están allá. Van a crecer, tienen que estudiar, tienen su mamá, tienen todo. ¿Se fijan? El caso suyo es el mismo caso. Ahí tengo un vehículo que me transporta, ahí está el vehículo. Hay una casa, sí, está muy bien, donde yo puedo estar tranquilo, ¿no? Puedo hacer todas mis cosas, pero en todo caso, ¿acaso cuando el Señor me llame, lo voy a llevar? No. Todo lo que tú tienes, por lo cual te afanas, ¿lo vas a llevar? No. Entonces, ¿vale la pena vivir? Y se vuelve la pregunta a Salomón. ¿Qué provecho tiene entonces? Debajo del sol, evidentemente, no vale la pena vivir. Pero si nosotros nos encomendamos hacia Él, es muy distinto. Nosotros tenemos un paseo, los adultos mayores, ya lo estamos viviendo. Pero ese va a ser el martes. ¿Y qué pasa si mañana ocurren nosotros algunas tragedias, algunas cosas? Y ustedes pueden decir, ¿sabes? Otro día estaba predicando y ahora está muerto el hermano Víctor. Oh, que se pusieron tristes. Yo estoy contento, no hay problema. No tengo un seguro de vida. Entonces, el Señor dijo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Que las demás son añadiduras. El comienzo de Él. Él dijo, yo quiero sencillamente sabiduría. Quiero tino para poder gobernar. Sé que seré su excelencia, seré su majestad, seré el rey de Israel, pero yo quiero humildad, yo quiero sabiduría.